Leluar era un alumno aplicado, pero su paso por la Universidad de Buenos Aires se alteró cuando fue bochado en el examen final de anatomía patológica. La decepción de Leluar fue tal que pensó seriamente en abandonar los estudios. Finalmente, sus amigos lo disuadieron y se recibió de médico en 1932.